Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Emperatriz Montalvo, directora ejecutiva de la Fundación Pueblos Indios de Ecuador, fue parte esta mañana del programa Rayuela, donde comentó brevemente las principales actividades de su fundación en el 2016. Empezando, digamos, desde la celebración del 8 de marzo del Día de la Mujer, que justamente la realizamos en homenaje y denuncia de la muerte de Berta Cáceres, que por defender los derechos de su pueblo indígena Lenca fue asesinada. Asimismo, hemos realizado en el mes de mayo, hemos tenido también ese privilegio de conocer, diríamos, y solidarizarnos con el pueblo tamil de Sri Lanka, que ocurrió esta matanza el 18 de mayo del 2007, el aniversario de Monseñor Proaño, que hemos realizado su programación, digamos, su homenaje, no solamente de recordación, sino de profundizar y ir tras sus huellas. También hemos realizado, dentro de este marco del 27 aniversario, un campamento de niños que llevó el nombre asimismo de Taita Proaño. Asimismo, hemos celebrado también, claro, para finalizar el año, la Navidad Compartida, que también estamos tratando de buscar de que no sea se vuelva comercial. La Fundación Pueblos Indios del Ecuador es una entidad eminentemente sociocultural y educativa, sin afán de lucro, constituida por Monseñor Leonidas por voluntad testamentaria como su última expresión. Montalvo aprovechó el medio para hacer una crítica contra los actos de feminicidio que empañan de violencia a la sociedad ecuatoriana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.